Tybo, to go Michael. Take your pick, Jackson, Tyson, Jordan, Game 6. Also hard, got a broke clock. Rollies that don't tick tock. All the Mars that's losing time. Oh. Hidden behind all these big rocks. What's also hard, I'm shocked too. I'm supposed to be locked up too. You escape, but I escape. You be in Paris, get passed up too. What's also hard, let's get faded. Libraries for like 6 days. Gold bottles, soul models. Spilling ace on my sick days. What's also hard, let's behave. Just might let you meet, yay. Shot towns, B-Rolls. Moving the next, BK. What's also hard, my brothers wanna find me. That's great. That's great. Craig, yeah. Hey, hold up, yeah. Alex Sensation. Hey, yeah. Boys, vibes for days. Yeah. Hold up, hold up, hold up. We them boys. Yeah. Hold up, we them boys. Hold up, hold up, hold up. We making noise. Hold up. Fun, man, getting you ready for the weekend, preparándote para el fin de semana. Mi gente de Los Ángeles, have a beautiful weekend. God bless, gracias por el cariño y el apoyo. Mete mano, Sandrita, love you, baby. All right, Nueva York, get ready. Miami, Orlando, Tampa a través del Sol. Puerto Rico a través de Play. Cuando regrese voy a buscar la llamada número 9 y voy a preparar la próxima hora de Mega Mezcla, preparándote para el fin de semana. Mete mano, Jesús. Mete mano, Player. Mete mano, Luismi, Tiny Breezy, suéltala. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Estás con alguien que no puedes amar. Yeah. Yeah. Pensando en mí cuando lo vas a besar. Yeah. Yeah. Explícame cómo le haces. Probablemente pase. Mami, caile al condominio. Con una como tú me alineo. Yo no creo que tenga marido. Oh, pero se porta mal, no le importa nada. Sabe que despierta el deseo carnal. Hasta no comerme no se va a calmar. Lo mejor se da sin tener que planear. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura. .com. Ha llegado el verano. La venta de precios que arden arranca. Ponga la parrilla, maíz, perros calientes, pinchos, alitas, frijoles, bebidas y muchísimo más. Dele impacto a su picnic con ensalada de frutas, ensalada de pasta, ensalada de papa, todas las ensaladas. Este verano tiene tantas ventas que revienta. La venta de precios que arden ocurre actualmente en ShopRite. No espere, visite ShopRite.com este verano para grandes ahorros. Celebrando la independencia de Colombia, el evento que mueve multitudes. Por fin he decidido. Con la presentación en vivo de Jesse Uribe. Y en el mismo escenario, Paola Jara. Y junto a ellos, el sentimiento de Giancarlo Centeno. Francis. Karen Lizarazo. Y viene a decirme a mí. La orquesta Carrera. Y la salsa de Willy García. De Colombia.

para ver a Ozuna en el Barclays Center. Esta noche, mi gente de Queens, nos vemos en la Boom de Queens. Comenzamos la celebración de independencia colombiana con el binomio de oro y este servidor, Guaro y Rumba, esta noche en Queens. Lleguen temprano. Yo subo a la tarima a la medianoche y el binomio a la una de la mañana. Así que llegue tempranito esta noche. Nos vemos allá en Queens. Y el domingo, Sunday, en Miami. Vamos para Miami el domingo. Comenzamos la celebración. Tengo el pool party de independencia en la guitarrita, The Hard Rock Hotel y Casino, The Guitar Hotel. A las 4 de la tarde subo a la tarima ahí en el pool party. Y en la noche nos vemos en Centro Wynwood. Mi gente de Wynwood, nos vemos el domingo a la 1 de la mañana. Subo a la tarima en Centro. Oiga, mire, vea. Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali. Ay, mire, vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea, para que vea. Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular. Con caña dulce el melao hierve en la paila hasta amanecer. Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba. En Cali, mira, se sabe gozar. En Cali, mira, se sabe gozar. Salsa de aquí, con mucho maní. Con salsa de aquí, con mucho maní. Oída mi debea, véngase a Cali para que vea. Oída mi debea, puse la feria para que vea. Si usted va llegando, váyase entonando, que de baile en baile se va acomodando. De día en la plata, corrida de toros, de noche casi acá. Cuando baila, sí señor, el bugalú arrebata. placer, mijo. Calentándote para el fin de semana. Gracias por la sintonía. Alex Sensation en vivo, buenas tardes. Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo. Me como un buen desayuno y no hago mana. Después yo leo la prensa, yo leo hasta las estrellas. O me pongo a ver novela y no hago mana. A la hora de las 12, me como un buen almuerzo. Vamos para el aire en breve. 1-800-315-9790. Viernes Social. Indian Barbecue, voy para allá. Una cervecita, una michelada. Vamos. Hey. Yo pongo la música, ¿ok? Yo pongo la música. Alex Sensation. Viernes y el cuerpo lo sabe. El bolsillo y el hígado también. Preparándote para el weekend. Zumba. Tengo grande la boca y la nariz, que nada bueno me encuentran a mí, que yo soy prieto, que soy carabalí, pero orgulloso me siento yo así. ¡Huye! ¡Dímelo, Manny! Han cogido la cosa, que para reírse se burlan de mí. Han cogido la cosa, que para reírse me agarran a mí. Que estoy de luto desde el día en que nací, que trabajar no lo hizo Dios para mí, que me tostaron como si fuera café, que me colaron y negrito que ve. Salsa para los rumberos, tirando paso, dale. También Elías, los de Washington High también, los del Boogie Down Bronx, la gente de Queens, nos vemos esta noche, Queens, la gente de Brooklyn, Long Island, Staten Island, Jersey, Connecticut, Miami, Orlando, Tampa, Puerto Rico y la música en el mundo entero. Una mezclita de salsita para los rumberos, ¿no? Eso para tirar paso, para seguir sudando, para seguir quemando calorías. Alex Sensation, un saludito para Karina Moreno. Me dice, estuviste genial en Quebec ayer, gracias por tu visita. Primera vez que te veo en vivo. Muchas gracias, Karina. I love the two. Me encantó, de verdad que sí. Regresamos pronto, si Dios quiere. Happy birthday para Vanessa, de parte de su comadre Dianita, con mucho amor. Alex Sensation, un saludo muy especial para Manolo Gómez, que está de cumpleaños, de parte de su wifi y su familia, Ana Palacios. Felicidades, hermanito, bendiciones. ¿Quién más está por aquí, Sensation? Un saludito para María de Los Ángeles. Hola María, ¿cómo estás? Cindy de Jersey, hola Cindy. Alex, esta noche te voy a ver en la Boom, te puedo conocer. Pues claro, compadre, voy a estar ahí. A la medianoche subo a la tarima esta noche ahí en la Boom. Se llama Marín Martínez. Hágale, mijo, hágale, llegue. Allá nos vemos. Tomamos un cuarito y una fotico, hágale. De una, mijo, de una. All right, vamos para la línea. Hello, buenas tardes, ¿qué me habla? Buena, buena, buena, buena, buena, buena. ¿Con quién hablo? Hola, reina, what's up? Hey, reina, ¿cómo estás, mi reina? Bienvenida. Gracias, gracias. Aquí muriéndome con el calor, but you know it is what it is in summertime. Where are you calling from, baby? I'm calling from Brooklyn, New York. Brooklyn. Esto va para ti, dice así. Escucha, reina, escucha. Esto va para ti, dice así. Para mí, tú eres la reina. Las demás son las demás. Reina. Para las demás son las demás. ¡Mírala allí! Para ti, reina. ¡Thank you! Full service, mami. Aquí somos full service. Aquí hacemos todo, baby. Cambiamos el aceite, we rotate the tires, we check the spark plugs, we do the full service. I give up. I fully support it. Reina, who you want to give a shout out to, baby? I want to give a shout out to my madrina, Diana Dominguez from Bethlehem, PA. I want to give a shout out to my sister, Anna. Yo, I'm on the radio again, sis. I told you. I told you. Hello. All I want you to do is pick up the phone and dial, you know. Thank you, baby. Thank you, mi reina. What concert can I invite you to, baby? Can I please go see Ozuna? Si me canta un pedacito de que va conmigo, ¿ok? Me tiene que cantar un pedacito de que va, ¿ok? Dice, una, dos y tres. ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Oh, no! ¡Don't make me sing! ¡Come on, baby! Mami, canta un poquito. Cántame un poquito, dame un cantito, dame un cantito. Cántame. No, I only know he's free. Baby, es que tú tienes una voz. Tú tienes una voz bien linda. You have a beautiful voice. Tienes una voz bien linda. Vamos y canta conmigo. Ok, vamos, vamos, otra vez. Ok. 1, 2, 3. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? You got shy, baby. Why you got shy, Reina? You got shy with me, baby. Come on. All right, I got you. Stay on the line. I'll see you the 30th, September 30, in the Barclays Center with Ozuna. Stay on the line, Reina de Brooklyn. All right. Preparándote la próxima mezcla. ¿Qué más quieres escuchar? Todavía me falta una hora y media para mezclarte lo que tú quieras en este viernes. Preparándote, calentándote para el fin de semana. Comunícate conmigo en cualquier parte de los Estados Unidos. Toll free. 1-800-315-9790. También Instagram. Buscando el más activado en los comentarios en la última fotito. Ya regreso. Mete mano el player. Mete mano Luismi. Jesús. Tiny. Breezy. Hey. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation desde New York para el mundo. Por algo será que no cambió lo de conocerte. Cambio que te vaya cuando amanece, porque te entrega pero no lo suficiente. No llama pero cuando te aparece. Tu piel mojada, tira en la cama, muy maquillada, así será. Será, no hemos empezado y odio cuando tú te vas. Solo hemos hablado y te siento muy humedad. La vida es muy frágil, mira qué fácil se va. Así, una mujer como tú yo quiero. Quédate que yo te necesito. Pueden regalarme el mundo entero. No te cambiaría, eso es un mito, Mike. Hay una mujer como tú yo quiero. Quédate que yo te necesito. Pedí un trago y ella la botea. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Qué problema es culpa de ella. Yo pedí un trago y ella baila pa' que suena el guerrebote. Pide whisky hasta que se agote. Si lo prende, exige que rote. Bailando así vas a hacer que no bote. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Yo pedí un trago y ella la botella. La usa siempre que estoy con ella. Durante muchos años viví con fibromas dolorosos, temiendo los momentos embarazosos cada mes, sin mencionar que el dolor pélvico, el sangrado entre periodos, incontinencia urinaria y los calambres eran simplemente insoportables. Lo peor fue que la gente me preguntaba cuántos meses tenía debido a la hinchazón del estómago. En USA Fibroid Centers ofrecen un procedimiento mínimamente invasivo conocido como embolización de fibromas uterinos. El procedimiento tiene un tiempo de recuperación más corto, no requiere hospitalización ni está cubierto por la mayoría de los planes de seguro, incluyendo Medicaid. En USA Fibroid Centers creen que quienes padecen de fibromas no deberían tener que elegir entre el sufrimiento y una cirugía mayor. Ellos me ayudaron y también te pueden ayudar a ti. Llame hoy para una consulta con uno de los especialistas en fibromas de USA Fibroid Centers al 347-497-7577. Ese número de nuevo es 347-497-7577. Todos están hablando de Fast and Furious. Es la comedia más divertida del verano. Hank, I am your father. What? No, I'm not. Y Samuel L. Jackson es muy gracioso. What the motherfucker cocker spaniel's going on here? Fast and Furious. Ahora solo en cines. Clasificada PG. El verano nos trae diversión sin preocupaciones. Igual que un Caramel Ribbon Crunch Frappuccino. Es suave, cremoso y helado con capas de caramelo y crema batida. Cubierto con crujiente azúcar acaramelada. Tu felicidad está en Starbucks. Ordénalo en la app. En Lowe's, cada pro es un MVP. Por eso te presentamos la oportunidad de ganar puntos con nuestro programa de recompensas MVPs. Es el único programa de lealtad donde ganas puntos al bajar la aplicación o comprar productos selectos que podrás redimir por premios. Únete al programa de recompensas MVPs de Lowe's y gana tus primeros 1,000 puntos. Programa de recompensas MVPs para pro sujeto a términos y condiciones del programa. Detalles en Lowe's.com/L/Pro Loyalty Terms, sujeto a cambio. Llegó el regreso a clases de JCPenney con Doorbusters hasta el domingo. Como uniformes escolares Izod con 60% de descuento. Lindas camisetas Arizona con estampados a $9.99. Y cómodos shorts para la familia desde $12.99. Atrapa estos Doorbusters antes que se agoten. Y si estás deprisa, compra en línea y elige entrega tu auto. Compra con estilo. JCPenney. Ofertas válidas hasta el 17 de julio en selección de estilos. Aplican condiciones y exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com. Prince Royce trae su gira Classic Tour al United Palace el sábado 1 de octubre. Boletos ya a la venta en PrinceRoyce.com y en la taquilla del teatro. Prince Royce, una producción de Loud and Live, presentado por Cerveza Presidente. En caso de accidentes, llama a los abogados de Oreski. Sí, Oreski. La cosa es seria, con esto no se juega. El que sabe, sabe. Y el que no, que aprenda. En caso de accidente, se llama Oreski. Sí, sí. Ok, Oreski. La construcción, en el trabajo. Sabes, si resultaste herido en accidente, llama al 718 o ya yo me enteré, se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver. Mami, me tienes buqueado, sí. Si fuera la Uru, me tuviese parqueado. Dando vueltas por el condado contigo, siempre arriba. Tú no eres mi señora, pero toma 5,000, gástalo en Sephora. Louis Vuitton ya no compra en Pandora, como piercing a los hombres perfora. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. Pero le gustan los títeres huirleando motora. Yo estoy pa' ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. Yo te lo pongo. Y si tú me tiras. Desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla. Con Alex Sensation. Con la guitarrita de Guitar Hotel, Hard Rock Hotel y Casino. A celebrar la independencia con el pool party de independencia con este servidor. At the Hard Rock Hotel y Casino. Get your tickets, hardrocknightlife.com. Y en la noche nos vemos en Wynwood. Suba la tarima a la 1 de la mañana, mi gente de Wynwood, Centro Nightclub en Wynwood. ¡Vamos al sentimiento! ¡Yeah! Una bachatica de la nueva y de la vieja. ¿Cómo te gusta? Dime, yo te la mezclo, preparándote para el fin de semana. Zacarías Ferreira. Creo es bonito de perfecto.

Sensation. Por lo que uno quiere, esa, ¿te gustó? Alex Sensation. Telefónica Prisi. 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Sí, volante. Y pico. Real. Ya, ya. ¿Está bien? Los hombres, no hay hombres, no hay hombres, los hombres.